buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Sí, sí, sí. 2015, octava temporada. Ah, muy contento acá, nuevamente en la radio. Y no sé, estoy emocionado, cabrón. buena cabros y cabras. Estamos comenzando, como decía mi compadre Bene, una nueva temporada del Raíces Poblacionales, empezando el día. ¿Cuánto estamos hoy día? ¿4? No. Nueve. A jueves 9 de abril del 2015 estamos comenzando una nueva temporada, la octava, ¿o no? Octava. Recién nos estábamos ocurriendo que es la octava, sorprendido. Estamos más viejos. El tiempo pasa. Nos vamos poniendo hobbies, pero igual es más sabiduría. Así que estamos con todas las pilas puestas aquí con mi compadre Bene. Mira la energía que tiene el Bene. Mira. Bene. Así que poniéndole bueno y contentos de volver aquí a la radio, igual al programa. Pues estamos con formación completa, J. Loguay en los controles. Compadre Memo, Bene, Mauro. Estamos ahí comenzando pulentón. Así que cabros, ahí también, pues saluden, pues, hombre. Bueno, acá estamos de vuelta con más ganas que nunca. Año 2015, octava temporada, como dice Mati. Y con todas las ganas ahí de ponerle, pues esperamos tener buenos invitados para esta temporada. Ahí algo tenemos conversado. Se vienen las sorpresas. Y muy contento de estar acá de nuevo. Un saludo a todos los queridos audientes. Los audientes que nos están ahí escuchando. Nada, pues, contento igual por iniciar esta nueva temporada. Dar cuenta a la gente de cómo son los medios de comunicación para que digan, no sé, los saludos, alguna petición en especial. Así que ven, usted es encargado siempre de dar el número de teléfono. A la gente que nos quiera llamar tiene que comunicarse al 22-564-3848 y sería bueno que reencontrarse con una llamada de la gente que escucha Raíces Poblacionales. Claro. Si nos quieren dar algún consejo. ¿Y por dónde nos pueden escuchar, compadre Bene? En www.experimental.cl, que es la señal online, y en el 106.9 FM acá en la comuna de Los Espejos. Y también nos pueden escribir al muro que está nuestro DJ J. Loguaz de Raíces Poblacionales, así que en Facebook están todos los canales abiertos para que la gente se pueda comunicar y participar con nosotros en este primer programa de Raíces Poblacionales. Un saludo especial ahí a Radio Placeres, que nos enteramos que este año nuevamente nos van a seguir retransmitiendo los días lunes. Saludos al puerto. Un abrazo para la gente del puerto que sufrió un incendio a principios de marzo. Así que nuevamente. Y a Castor también, po. Y a Castor también. Un saludo ahí especial al compadre Castor Hilero que está ahí en el. Con los Carlos Leder y los Hidrocastores. Los Hidrocastores. Hidrocastores. Compadre Javi, ¿cómo estamos para ponerle un temita? Vamos a partir con un temita ahí, como es la tónica del programa. Y después de vuelta ya vamos a contarle cómo venimos para esta temporada 2015. Y vamos a estar revisando también algunas noticias, algo de la contingencia de lo que ha pasado en este último tiempo en este país llamado Chile. Eso, compadre, póngale play. Esto es Raíces Poblacionales 2015, octava temporada, de la esquina a tu chureja. Experimentos de la nada love. Yeah. Dando difusos y confusos pasos, tropecé con mis zapatos y caí sobre el asfalto. Alucino que subo por las rejas de mi mente. No sé cómo llegué aquí, no sé dónde se fue mi calma. Pasos inquietos, vasos repletos, reflejos sujetos a mi sugestión. Extraña sensación, efectos secundarios, delirios varios y reacción. Se quema el vecindario en mi mente, la distorsión de la acumulación en la ciudad de la. Cuando sale la versión es más bizarra.

Habitual estuvo hace tiempo. Habitual estuvo hace caleta de. ¿Viene? ¿Te acordás, no? ¿Cuándo vino? Sí, sí, me acuerdo, caleta. Sí, bro. Oye, viene ya, comenzando con lo que nos convoca, dar cuenta de qué se viene para esta octava temporada, cuáles son las temáticas, las secciones que se piensan desarrollar durante este año. ¿Usted puede informarle a la gente o no? Tenemos invitados. Por supuesto, no, yo proponía invitar a... ¿Cómo se llama? A Slayer, ¿te parece? Así podría ser. Claro, ¿eh? Claro. No, si el otro día me encontré con uno de los cabros. ¿Tom Araya? ¿Eh? ¿Andaba ahí, en la feria? Tom Araya. A ver, que son de acá la página, que hay una que se llama Slayer. Los Slayer. No, no, pero igual vamos a mantener algunas. Bueno, hay secciones que son como... Ya, son... Como, de alguna manera, como himnos del programa, y se mantiene, obviamente, el tema de los invitados. Poder tener una batería de invitados de manera mensual. Regula. Vamos a hacer todo lo posible por tener invitados este año, ya sea bandas, músicos, organizaciones, pintores, artistas, claro, zapateros, carniceros, pobladores de acá, de la población, aquí de La Caro, o de sectores aledaños que también tengan algo que quieran poder difundir, algo que nos quieran contar también. Claro, la gente que ya nos viene escuchando hace tiempo, como que sabe cuál es la estructura del programa, que tiene que ver con un análisis de las noticias que pasan en este país, pero de una manera un poco más crítica, una mirada más alternativa, que pone en cuestionamiento lo que siempre se dice en los medios de comunicación tradicionales. También lo que decían los cabros, hartos invitados, que den cuenta de sus actividades, de lo que hacen, de su hacer, sobre todo contribuyendo como a esto del empoderamiento de los sectores populares, de la organización, etcétera. Va a también seguir el tema de Vertedero Musical, que ya es todo un ícono de Raíces Poblacionales. Ahí está su creador, la mente creativa que dio origen a esa ya tradicional sección de... Un espacio que se quedó ya instalado acá en Países Poblacionales. Sí, que ahora, para no irse jamás. Claro, que ahora también se dio el tema de que, por ejemplo, el Mauricio, nunca te he dicho Mauricio. Pero sí me llamo, así que vais bien. El Garay como reforzó un poco con la traída de algunos artistas, algunos discos que eran una sesión súper interesante, que a la gente le gustaba. Y eso, pues también el mensaje de tal vez a la gente que está escuchando el programa, que de alguna banda que quiera participar en la radio, también está el espacio dispuesto para que ellos se puedan comunicar con nosotros y agendar tal vez una fecha para que puedan estar acá, pues. Esa también es la idea. Claro, esa es la idea. Mantener también una sección que, bueno, estuvo el año pasado presente, pero también estuvo a rato aparecía, pero este año esperamos también poder darle una constancia mayor, que es el tema del Renegado del Fan. Que esa, la presentación de personajes latinoamericanos que han estado olvidados por la historia, y poder cumplir también el rol de poder recuperar esa memoria popular de poder rescatar estos personajes que quizás para el pueblo han sido importantes y la historia oficial lo ha olvidado o defenestrado. Defenestrado, bien. ¿Cómo estuvo esa palabra? ¿Sabes dónde viene el defenestrar? De lujo. La fenestra. La fenestra es una ventana. Ventana en italiano. Ventana, claro. Entonces, el defenestrado viene, por ejemplo, en la Revolución Rusa. ¿Qué hicieron con los zares? Los tiraron por la ventana abajo de los balcones. Defenestrado. Y eso es defenestrado. Defenestrado. Mira qué buen. Declaración etimológica. Entretenido. No, yo encontré súper entretenido. Entretenido. De la palabra. Está choro. ¿Sí o no? Oye, a propósito de no, no nos vayan a defenestrar alguna vez de repente. No, y volando el tercer piso abajo. Ahí ya hay desfenestrado y desfenestrado sin pena. Con los huesos quebrados. Fracturado. Así que. Oye, a propósito de Renegado del Fan, un saludo a Maximiliano Alonso. Maximiliano, un gran amigo. Ahí, un gran amigo que comenzó su vida independiente. Así que un abrazo. Emancipado. Emancipado. Ojalá que nos esté escuchando. Emancipado, Alonso. Un abrazo, hermano. También seguimos con nuestra sección de Data Show, donde también damos cuenta de eventos, principalmente de la gente que está haciendo música, que está presentando trovadores, no sé, presentaciones de... Como lo que contabas tú, que toca mañana, al parecer, en el Clan. Claro, en el clan mañana Mati toca las manos de Filippi. Las manos de Filippi. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo asesinar a Filippi? No, toca Pink Floyd y telonea a Janis Joplin. Y luego la sonora Malecón. Asesinar a Filippi. Por ahí va la wea. ¿Cómo asesinar a cuántos? ¿Cómo asesinar a Filippi? A Filippi. Les recomiendo que lleguen antes de las 12 porque sale más barato. Pero por ejemplo está ese, bueno ese, pues, está bueno. El 17 de abril, si no me equivoco, presentan De Roca en Casa Asterión. También se viene, también eso, la presentación del disco De Roca de los cabros, el Peter con el Roberto. Así que bueno, igual eso también. El 18 bueno. Toca Don Clora Banda en Las Magdalenas, en el Parque Las Magdalenas, y en está el 31 bueno. De Santa Rosa. Así que ahí vamos al observatorio más o menos por ahí, toca, es una actividad Don Clota con en como para la comunidad, para las comunidades, una comunidad en específico, comunidad, no recuerdo cuál. Bueno, pero más adelante vamos a dar los datos un poco más específicos. Y eso en líneas generales. Sí. Bueno, la idea de nosotros igual es que es poder de alguna manera así como innovar este año en el tema de poder la gente que nos escucha. Como diría nuestro gran filósofo y comunicador, el Bene, nuestro fiel audiente. Que también puedan de alguna manera hacerse parte en algún programa de poder decir lo que quieran, ¿cachai? De poder traer su información, traer sus noticias, traer su mirada, su forma de ver las cosas. Así que eso, pues también ahí para que estemos atentos y se movilicen. ¿Cachai? Y que la gente participe, que nos llame. Pues. Sería importante que la gente llamara, que participara, que opinara en torno a los temas que nosotros vamos a estar conversando o a los mismos artistas que van a estar a cabo. En función de eso también la idea, también tenemos la idea de poder hacer algunos concursos, sí. En algunos premios ahí como para poder entregar de repente ligado al tema musical, no sé, banda, alguna cosa que de repente ahí las bandas que vienen siempre traen algo o generalmente traen algo y se lo lleva el Ben, entonces ahora vamos a tratar que no pase eso. Que no pase eso y que entregarlo al tiro. ¿Ah? Hacer un concurso rápido, fuga. Claro. Igual tengo. Entonces, concurso express. He guardado todas las cosas que me han regalado los artistas que están acá. ¿Están? Me han regalado. Me han regalado. No, pero por ejemplo, han habido casos. No sé, solo Pablo, Jocaso, que regaló discos a todos. Pues están guardados. Contra todos mis miedos. Ahí te llevaste todo tú. También vinilos que también se repartieron entre varios. Ah, sí, no, pero yo lo doné para una rifa. Que se lo ganó tu hermana. Y tu cuñado, ¿te acordás? La rifa o no. Estaba más arreglado que el caso Penta. Estaba más arreglado que. Y eso, pues, también el Paris, que el CD está donado acá a la radio. Acá, claro, pues entonces, ahora empezar a hacer esos concursos, cosa de poder también ir ahí haciéndolo más dinámico la cosa, pues, así que estar atento ahí y atentas. Atentas. ¿Qué pasa, cabrón? ¿Cómo, hermano? ¿Qué pasa? ¿Desarpado? ¿Qué onda, hermano? No, que la idea, no sé, yo veo que este año 2015, lo veo con muy motivado el a la gente que está acá, a los que estamos participando, y me gustaría que también la gente que está escuchando haga un llamado que se acerque más al programa, que pueda haber una conexión con el público. Esa es la idea, porque creo que esta es una construcción entre todos, pues. Entonces es muy importante que la gente participe y los que llamaban el año pasado, ojalá que sigan llamando, pues. Sí. Esa es la idea, que participen y poder construir este programa. Si finalmente la idea de este programa siempre ha sido el construirlo entre todos y todas. Así que la mano, que si van llamando, se hace más dinámico el programa y para nosotros también es más. Hay un flujo como de energía ahí, vos, cabrón. Claro, y si les da un poquito de vergüenza llamar o no quieren salir al aire, también nos pueden escribir al muro con datos, con algún tema que se nos haya pasado, que esté contingente, algún dato curioso, algún tema musical que quieran pedir en especial. Claro. Si se puede buscar. Todo es bienvenido. Más participación, más dinámica, como decía compare. De repente no alcanzaron a anotar el teléfono delante, se los voy a repetir, 22-564-3848. Nos pueden llamar a ese teléfono, están ahí las líneas abiertas, así que vamos a esperar el llamado. Uno. Ya. Estamos bueno, le voy a dar el número de nuevo, 22-564-3848, y vamos a volver a esperar el llamado. Bueno. Ahí vamos a estar esperando el llamado, pues cabros. Tienen que puro movilizarse y si al final. Buen monólogo. Una llamadita. Monólogo. Sí, Matías, ¿eh? Está motivado. Como León Murillo. ¿Qué pasa, hermano? León Murillo. León Murillo. León Murillo. Eso, cabrón. ¿Qué pasa, DJ, si nos vamos con algunos temitas o no? ¿Les

rap when I slice and dice with the rhyme precise. The word is nice. Please pass me the ring. You need to your knife. Well, let's go to work and not for search. When the time comes, the body goes to dirt. I try to smooth it out like Levert. I keep the mind alert and not revert. Right now, what is going on? We gotta get it going on. Before it's too far gone. We gotta work together. It's been too long. Espero que estén escuchando nuestro programa y quería saber qué escuchamos, pues, Matías. No tenéis que saber qué escuchamos. Espero que estén escuchando nuestro programa, así como ojalá que no estemos haciendo el loco. No. Cabros, lo que escuchamos fue el primer tema Salvaje Decibel del disco Radical, como nos decía mi compadre Memo hace un rato. El tema se llama Rebeldía Poblacional. Y el segundo tema, Los Grandes Beastie Boys con Right Now. Tremendo. Del The Five Barrows. Tremendos Beastie Boys. ¿Viste, boy? Gracias. Pasemos a la noticia, chiquillo. Es que estaba pensando ahora lo que está hablando el tema, porque Beastie Boys es una sigla, ¿cierto? B. Sí, pues Beastie Boys parece que es una sigla. Es una sigla y tiene un significado. Por eso te. No. Estaba así, cachaban. Yo no. Me declaro en la absoluta ignorancia. ¿Tiene una relación con Bad Brain? No. Lo que habíamos cachado nosotros, que era el productor que había hecho de... Bad Brain, que había estado con Bad Brain, era el mismo de los Beastie Boys, y que los locos sí tenía una relación. Claro, las dos B, algo así, como el tema del nombre. Por el nombre de la última. Bueno, ese es el dato curioso con Bene. De Bene. No, pero qué metido con la gente, si la gente sabe. Bueno, si la gente Beastie tiene... Es una sigla y significa algo. Pero nunca es. ¿Y Boys? Boys, no sé, mujer parece. Mujer. Desfenetrar. Dale, Boys. Dale, Boys. Bueno, ahora vamos a pasar ya a la gente está esperando, que vamos a hacer un análisis noticioso y lo de muchas cosas que han pasado en nuestro país que han afectado a la sociedad, y creo que es importante que la gente pueda escuchar la visión de la gente común y corriente, porque no se escucha en los medios, que lo tratan de tapar, y solamente a través de las redes sociales o los medios alternativos se da una mirada distinta a lo que está pasando. Así que Memo, a mí me gustaría que partiera ahí tú, ¿cachai? Haciendo como un estructura. Cuéntanos, Memo. Adelante, Guillermo. ¿Cómo lo has visto? Gracias por el enlace, Bene. Estamos acá en directo de Palacio Tribunales. Pablo, ¿cuánto? Pablo Honorato. Memo Honorato. Nada, como decía el Bene, son noticias que han un poco golpeado, sobre todo a la clase política de este país. Dan cuenta de situaciones irregulares que de algún otro modo... Quienes tienen una visión más crítica, una mirada más crítica del sistema, veníamos sospechando hace rato que había estas prácticas que existían, pero a partir de un caso que viene desde el año pasado, más o menos desde el segundo semestre del 2014, se abrieron unas aristas que comenzaron a sacar a relucir una práctica ilegal dentro del sistema político chileno, y que se abrió con este caso que se llama Penta, que más de alguna vez lo explicamos acá, que tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas principalmente de políticos de derecha, relacionados con la UDI. A propósito, hoy día ENA, la amiga ENA. ENA declaró, ¿no?, frente a los fiscales, pero como tiene fuero parlamentario, dio su declaración en el bufete de abogados que la defiende. Entonces, ese caso abrió una arista y otros caminos, otros senderos que dieron cuenta de muchas irregularidades que, bueno, en un principio estaba solo involucrado, o se creía que solamente la gente de derecha, principalmente los de la UDI, pero viene otro caso, que es el Sokimich, que ese sí que destabiliza enormemente el sistema político, lo deslegitima, lo hace caer en un descrédito enorme, porque no solo, José Juan, o José, ¿cómo se llama? Ponce Leroux. Juan José. No, no me acuerdo el nombre. Ponce Lerú. Ponce Lerú, que era un yerno, que fue yerno de Pinocho, el dictador, que fue quien finalmente se guió con Soquimich. Este tipo financió campañas políticas de todo el espectro político, desde derecha hasta no solo en una canasta. Claro, mucho más inteligente, y no pone los huevos solo en una canasta, sino entonces hizo temblar a mucho. Aún hoy día todavía no sabemos cuál es la envergadura de este caso, no cachamos para dónde y quiénes están. De hecho, el otro día salían como se hablan de 14, de un número de diputados y senadores que están metidos. Había como tres ministros actuales del gobierno. Y bueno, y por otro lado también está este tema de Cabal, que también da cuenta que si bien no tiene una relación directa con el tema del financiamiento de las campañas políticas, sí da cuenta de los privilegios que existen dentro de esta casta política, de las relaciones filiales, cómo los empresarios en el fondo aceptan favores, o más bien realizan favores a los hijos de, a los nietos de, al hermano no sé cuánto. Y finalmente todos sabemos que los favores se cobran. Al tarde o temprano se cobran. No, y si es de plata, obviamente que se cobran. Así que, bueno, hoy día salió un reportaje que daba cuenta del New York Times. Perdón, ¿cuál diario? New York Times. El New York Times. El New York Times. El New York Times. Está bien dicho, ¿no? Un diario que se publica en Tokio. Bueno, ese diario que se publica en Tokio hoy día sacó una nota relacionada con los casos de corrupción que existen en Chile. O sea, Chile se vanagloriaba y se enorgullecía de que éramos uno de los pocos países de América Latina, con tradición claro. histórica, que no éramos corruptos, que habíamos salido de esta fase anárquica después de la independencia, los primeros, y que el orden, y que bla, bla, bla. Bueno, y hoy en día New York Times nos comparó con Brasil, con Argentina. Con Argentina. Y otro país, Venezuela parece. No era Venezuela. Bueno, pues si no estamos finalmente tan lejos de la realidad si estamos excepto en América Latina. No, pero. Nos colonizaron los españoles. Claro. Ese cuento de que éramos un país no corrupto, que era un país que era un ejemplo. Bueno, se cayó el velo. Se descorrió el velo, como se dice. Entonces se abrió la puerta, se destapó la olla. El raspado de olla. El raspado de olla. Ahora ese gol es como evangélico. Es evangélico. Es Evangelion. Y anda como en un retiro espiritual. Bueno, ya, pues no puedo. Paquevo. Longueira anda también como en un retiro en el que le dio depresión a Longueira y después apareció con barba. Ah, se andaba hippie. Se fue a ir a la comunidad ecológica. Anda fumando pito ahora, Longueira. Yo quería agregar que, por ejemplo, en el tema de Soquimich, constantemente, no sé de qué, con cuál es el fin, pero constantemente se va manchando y van saliendo a la luz distintos políticos de distintos sectores. Por ejemplo, ahora salió el tema de Lili Pérez, que había hecho una boleta cuando era secretaria de Relación Nacional. No, mentira, Lili Pérez, mentira, no puede ser. Supone que ellos como que se lavaban un poco, que habían hecho una nueva. Yo confiaba en Lili. Un nuevo movimiento dentro de la derecha, un poco más progresista. Amplitud. Claro. Amplitud. También salió, el papá de Marco Enrique Minami, y también se declaró hoy día Carlos Minami, el papá adoptivo. Y también había un reportaje en El Mostrador que hablaba de que la secretaria de Soquimich la tuvo que declarar, y ella, dentro de la declaración, hablaba de los políticos que había visto pedir audiencia al gerente, y ahí también estaba Marco Enrique Minami. Y lo que me da risa es que todos los políticos que han sido denunciados siempre se lavan las manos diciendo que le hacían este tipo de como trabajos, pero que no tenían que ver con utilizar boletas para generar recursos. Marco Enrique Minami, con la propuesta que se defendió, era de que él fue a hablar con Ponce, ¿cuánto es? Lerú. Ponce Lerú. Lerú. Fue a hablar con él. Con el titular de Clini. Fue a hablar con él. Leru. El de Clinic, claro. Sí, po. Fue a hablar con él por un tema de que él quería hablar con temas específicos que tenían que ver con el royalty, creo. El royalty minero. Claro. Con ese fin se fue a juntar con el gerente de Soquimich. A lo que voy yo es que todos se justifican. Y de una manera están todos manchados. Entonces, como que a todos les salpica y no quieren admitir un poco la relación que tienen constante con este tipo de empresarios. Más raro. Obvio. Y aparte que ahí ya, o como que en este caso ya como que se ya es imposible que digan de que hay intereses creados aquí en esto y de que los locos están gobernando para unos pocos. Ya como que con esta destapada del raspado de la olla ya como que fue ya... O sea, ya no pueden decir... Con este error involuntario. Claro, pues entonces los locos ahora... La crisis política de la que tanto se habla en la tele... Tiene que ver con eso, con que ya los locos no pueden justificarse y decir... Sí, no, nosotros no estamos gobernando para una minoría, no gobernamos para los empresarios. Que en el fondo... Si finalmente ellos son los que están financiando las campañas, ellos son los que están financiando, posibilitando de alguna manera de que estos locos estén donde están hoy, en el Parlamento, en la Moneda. Exacto. Y finalmente, como decían hace un rato ustedes, el tema de los favores que se pagan, finalmente se tienen que pagar igual. Los van pagando igual. El tema es cómo porque Tsukimichi es mucho más representativo de esta crisis. Porque bueno, Penta de algún otro modo está como circunscrito a la UDI, pero Ponce Leru. El loco fue súper inteligente, entonces pescó todo el espectro político y sobre todo a la Concertación, a la supuesta centro izquierda del país, y le pasó plata a todo el mundo. Entonces están todos metidos, sí, el PPD, el PS. Entonces lo importante para mí, más allá de que, por eso yo empezaba esto diciendo que Mario sospechaba de dónde viene tanta plata, o sea, para hacer esos pendones, para hacer campañas las políticas palomas. Es mucho dinero, entonces uno venía sospechando, sí, que detrás están los empresarios. El tema importante ahora, desde mi perspectiva, es cómo se sale de esta crisis. ¿Cachai? ¿Vamos a salir como fue el Mob Gate? ¿Vamos a salir como fue el 2006? Abrazadito, levantando las manos, tipo, de las manos. ¿Cachai? ¿Lo se eleje? ¿Cómo vamos a salir? Porque eso es lo que están, mira, eso es lo que se está cuajando y lo que se está cocinando a espaldas de la ciudadanía o de la sociedad civil, queramos como quieran llamarlo, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, ha salido la figura de Lagos, sí, ¿cachai? Como llamando al orden, ¿cachai? El gran estadista, ¿cachai? Ha salido como, no, las instituciones tienen que funcionar. El agente de la CIA. Jovino Novoa sale, no, que las instituciones, etcétera, etcétera, ¿cachai? Entonces, ojo con la salida a esta crisis, porque en el fondo pueden darse una vuelta de carnero y de nuevo hacer como que la cosa sigue, ¿no? Está ahí claro, más raro que político culpable, pues bueno, ¿a dónde? Claro, po. No nos van a meter en cana los weones. Te han invitado al pollo fuerte también. El pollo Valdivia. El pollo Belli. Así que, el pollo Belli que fue concejal. Sí, a propósito. Quizás quién le. ¿Quién lo mojó? ¿Quién lo financió a pollo Belli? ¿Quién financió a pollo Belli? Te ponía a pensar, por ejemplo, después de este tema de la. ¿El pollo Belli? Después de las elecciones, salió así el tema de, por ejemplo, este loco, el ¿cómo se llama? ¿El Marcel Claude o este otro loco, sí, que se cayó en la bicicleta? Jocelyn Hall, que salieron así, pero con las mansas deudas en los bancos, le debían, sí, plata a medio mundo, no le habían pagado a unos trabajadores que tenían el Marcel Claude, la vean acá, claro, y obviamente era que los locos de alguna parte tenían que sacar, y yo, aunque había un par de pendones de los locos puestos por ahí, bo. Es verdad eso. Y los locos quedaron con una deuda gigante. Sí, dentro de todo. Entonces, lo que... Claro, y veis cómo financiaron a los otros. Sí, unas maquinarias políticas gigantescas. No, que pensaba que dentro de toda esta lógica, donde sabéis que todos los dos bloques políticos, en el fondo, el empate político que existe, ya sabemos que son los empresarios quienes los financian, ¿verdad? Y curiosamente, los que salen bien parados son los comunistas, pues no tienen ningún vínculo, al parecer, con nadie, por lo menos de Tsukimichi y el tema de Penta. Claro, pero igual tienen otra, o sea, tienen el tema de la manzacola que dejaron. Bueno, ahora el Arsi, ya ese otro tema. Ahí, sí. Harta platita. Pero de ahí sacaron la plata, digamos. Ahí hay harta platita, sí, por mano, si tampoco no, es. Está claro que varios ceros ahí que están. Está claro que sí, pues. Ellos tienen su propio caso Penta. Y claro. Y el silencio también que han tenido últimamente. Claro, no, tan piolita, no aparte. Nada, el que calla otorga, dice. Claro, tan piola. Por ejemplo, ahora, ligado al otro caso, este, al Cabal, por ejemplo. ¿Se abre una comisión investigadora o se estaba planteando el hacer una comisión investigadora y todos los locos así como que votaron que sí, derecha y nueva mayoría, y los únicos que se restaron de votar a favor eran la Democracia Cristiana? Y las que tienen que esconder ahí están como... No, pues están, pero... No, que hay una crisis enorme y a mí y lo importante... Ahora me estaba acordando que leí una columna antes de ayer, me parece, en el Mostrador, que se abre todo un tema nuevo en torno a toda esta cuestión de Tsukimichi, etcétera, de cómo se están financiando las campañas y en función de eso, cómo tienen que responder los votos en el Congreso. Entonces se abre todo el tema de qué pasó con la ley de pesca. Sí, por Longueira. Exacto, la ley Longueira. ¿Y qué papel jugó ahí Angelini? ¿Te fijáis? Ya se sabe, la diputada Sassi, que fue desaforada porque la empresa de Angelini le pasó unas lucas. Y eso está, ya se sabe. Y se supone que es del norte, ¿cierto? No sé de dónde viene la circunscripción, digamos, pero entiendo que es de la UDI. Y si ya se sabe que un diputado está metido en esa cuestión y la ley fue aprobada, ya te abre, digamos, por lo menos la duda. La ISAPRE. Otra cosa que salía en el artículo, se sabe también que los diputados y los, o sea, los senadores que compusieron la comisión pesca, que fueron los que diseñan finalmente la ley, tenían aportes reservados de la empresa de Angelini por 300 millones. De peso. Aporte reservado. No sé cómo ellos llegaron. Ah, fue en CIPER. Ahí lo leí. Ahí ya me acordé. En CIPER. Que los tipos hacen investigación así bien profunda. Entonces ahí se te abre otro flanco, ¿cachai? Finalmente, ¿cómo se legisla? ¿Qué es lo que está pasando? Y ya esto es un caso. Es como, no sé, por el castillo de naipes, ¿no? Bueno, cuando abrís las muñequitas rusas esas. Las matruscas. Empezáis a abrir una a una y no termináis nunca, pues bueno. Si es como toda la hueá, toda la manzana podrida, no hay finalmente, por dónde salir. Ahí donde está la paga de los favores. Claro. Que son arreglines gigantescos que se cagan a todo el mundo. Si al final la ley Longueira es un asco, pues, weón. Entregan a concesión perpetua el mar de todos, pues, weón. Y a los artesanales y a los medianos se los cagaron, literalmente. No hay nada que hacer. Se los cagaron. Entregaron claro. Todas a las pesqueras gigantes, a las pequeñas, a las grandes navieras pesqueras. Y nos tienen a todos peleando, no, que le van a dar mal a Bolivia, que le van a dar mal a Bolivia. Y, más, y regalaron la weá. Claro, entonces andan todos peleando por la weá y al final es de un solo weón, de sí. Angelini. Son como cuatro o seis. Que van a abrir las pepas, hombre. Venir a más decir, Vivaldi. No, que no le vamos a dar, no, yo no le voy a dar mal a Bolivia, si ese mar es mío. Claro. ¿A dónde? ¿Tuyo? ¿A dónde la ir? Con cueva comí merluza. Jure el tipo salmón en lata. Chico. La dura. Pero ojo, ahí, ojo, ¿no? Con la salida, hermano. Sí, ojo, bueno. Con la salida política. La porque sí, yo veo como un es gran el momento de revelarse. En realidad eso, ese es otro tema. Cómo la gente, la ciudadanía, la sociedad civil reacciona, ¿caché? Estamos tan amarrados, el sistema nos tiene tan amarrado que finalmente yo tampoco, más allá de la indignación en las redes sociales, etcétera. Yo no veo tampoco como una indignación que se haga presente en las calles. Que eso se haga... llama mucho la atención. Eso a mí me llama también dormido, la atención, ¿cachai? Que estamos que la hueá es súper evidente. Deprimidos, ¿cachai? Y siendo que están embarrados. O sea, los mismos empresarios, los que legislan el código, las reformas laborales, los que legislan la ley de pesca, los que legislan la reforma educacional. Están todos mojados por los empresarios, ¿no? Entonces todo finalmente narco. A todos nos todo narco. A todos nos afecta por todos lados, por los bancos, la ISAPRE, la AFP. Ni hablar de la AFP. Entonces, ojo, porque dentro de su campaña, no, su plan de gobierno se llama, ¿no? ¿Su plan de gobierno? Sí. ¿De quién está hablando? La Bachelet. De la Bachelet decía sí. Nueva constitución, ¿caché? Y yo creo que una de las salidas que pueden, desde mi punto de vista, que pueden dar cuenta de una solución un poco más participativa es la salida constitucional, crear una nueva constitución, pero siempre y cuando esta sea a través de una asamblea constituyente. Pero es que te van a hacer una constitución con los mismos metidos ahí en el Congreso. Ojo, porque los Girardi, el tema de la constitución se está pateando, se está pateando, ¿cachai? Y está la figura como Darth Vader de... Lagos, es Darth Vader, weón, así detrás de la cortina, ahí como saliendo para el 2018. Y recuérdense que Lago hizo la reforma a la constitución y dijo: esta es la nueva constitución. Y le puso una firma. Y le puso una firma y todo. Ah, estamos listos. Entonces, hay que cachar bien cómo se viene el tema, cómo. ¿Cachai? Yo propongo poner un tema. Hay que poner otro tema, ¿verdad? Sí, ese también. Hay que poner un tema. Un tema. Sí. Y ahí. A propósito de los temas. Nos pueden llamar. No, pero ahí estén agujas, sí, pues nos pueden llamar al 22-564-3848. O se pueden comunicar a través de. El Face, Raíces Poblacionales, ahí en el muro nos ¿El pueden face? Escribir. El Face. El Face. El Face. Pronto vamos a tener Twitter. Y Instagram. Póngale nomás. Póngale play, Raíces Poblacionales de la esquina de Tuchureja, brother. El Face. Brother. run, run, run, run. Yeah, where the fuck have we here? These motherfuckers all throwing no road. These guys with a bad dream better not sleep. They can know those do some blow. Oh shit, what the hell have we done? It's alive and it's hungry as fuck. Better hide all the snacks at the door. When it's out of my control, you with shit out of luck. I don't wanna be unfair, but the pair we got beat that weak shit you got. Blew up the spot without new vibe. Blew up the squad without new one. I don't wanna sound unkind, but the sounds I make are the sounds of the hounds that are howling. Under your bed, I'm here growling. Same time under the blanket, you're cowering. Cowering like cowards, cowering on concrete showers on Rikers Island. Victims, we the wolves is wildin'. We all smiling at sights of violence. Acting brave and courageous ain't advantageous for health and safety. So when we say run, the Jews just run them, baby. Please don't delay me. And that goes for a guy, lady. The fam, goddamn, we fucking crazy. I pull this pistol, put it on your poodle or your fucking baby. She clutched the pearl, said what the world, and I won't give a shit. I put the pistol on that poodle and I shot that beat. Run the Jews, Jews, Jews. Run the jewels, jewels, jewels, jewels, jewels, jewels. And the crowd chants, get that paper. And the mob says, kill that witch. This city get mad to the max, better wave money by to the high straight kids. Get a 10-4 half for the raining. Hot water from the roof to the basement. I'ma smoke to the planet, he races. Build a white flag at a zigzag, waving. Often I'm smoking, coughing. Sibling on a beam like Boston. My young bitch, you'll find like Henry when she made that move in coffee. But when my wife in town, a jacket brown, just stay up off me. Cause if they don't, somebody get shot and they gon' buy a coffin. With the pull of a pin, a grenade, and a crowd that they feed and sold to its options. I'm a fool for the wind, I've been made to be live. But he's ever had grinding and softness. In the urn of the dirt get tossed it. With a grin of a smirk and a cost it. I'ma sin on a verse like a kid in a hurt to run on in a cup shot. Stop it. Big beast in the cage with a heart for the rage. It seems I can't behave. You can try till you die. Oh well, you fail. This city world can't be saved. These streets is full with the wolves that starve for the weak. So they after the weak. In a land for the lambs I am. And I be damn from show my run the jewels, jewels, jewels, jewels. Run the jewels, jewels, jewels, jewels, jewels, jewels. Cabrón. Vene, vene, vene. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Después de escuchar dos temas que puso nuestro DJ. Dos temas de nuestro DJ. Matías, ¿qué escuchamos? ¿Qué escuchamos, Venenal? Lo que escuchamos fue el primer tema, Dos Minutos, Valentín Alsina, del disco Valentín Alsina. Un gran tema, gran banda. Los compañeros ahí, bacán. Los vecinos. Los vecinos. Y el segundo tema que escuchamos. Un clásico ya a esta altura del Raíces Poblacionales, del disco Run the Jewels 1, el tema Run the Jewels. El P y Killer Mike Massacrander. Muy bueno, lo muy ben bueno. Cliver. Muy bueno. Memo. Compare Memo. Adelante. Adelante. Adelante. Pollo Memo. Fuentes. Adelante, Pollo. Pollo Memo. Bueno, Pollo siguiendo Benitz. Con este análisis de las noticias que han pasado luego de. Después, o dentro de nuestras vacaciones. Ahí sí o no, ahí sí. Ahora sí. Alora, alora. Bien, bien, bien. Alo, alo, alo. Un, dos. Se dio el cuento. Bueno, estas noticias que sucedieron cuando estábamos en época de descanso con Raíces. Está el tema de desastres naturales, podríamos llamarlo así, como un gran título que afectó. Bueno, no sé si son. Uno más que otro es desastre natural y el otro es como bien acción del hombre. Me refiero más específicamente al aluvión que afectó hace ya 3 semanas atrás el norte de Chile, a las regiones, la segunda, la tercera y cuarta región específicamente, y de mayor intensidad. Y por otro lado, los incendios forestales que si bien afectan a una gran parte de este país llamado Chile, como desde Valparaíso hasta la región de los Lagos, hubo un par de focos de incendio que quemaron miles de hectáreas, que se concentraron en la región de la Araucanía, en dos parques, y un parque nacional. China Muerte, eso es brutal. China Muerte desapareció, y Parque Conguillío, se quemaron gran parte de sus hectáreas. Yo propongo que vamos por el tema del aluvión primero, de lo que sucedió en el norte. Bueno, en un primer lugar, es una tragedia enorme que luta a estas regiones, porque, digamos, o sea, desde mi perspectiva, desde mi opinión, yo aún no le creo a los medios de comunicación la envergadura de esto, ¿cachai? O sea, ahora recién nos estamos enterando como por las redes sociales, por testimonios de personas que uno conoce, del hermano, el amigo, el primo, etcétera. La real envergadura de esto, yo creo que en un principio el gobierno trató de bajarle el perfil, decir que no era tanto, pero finalmente uno se ha enterado que hay, no sé, pueblos como Diego Almagro que casi desaparecieron, Chañaral que quedó bajo el lodo. Entonces, por un lado está ese tema, así como la idea del gobierno bajarle el perfil a esta situación. Sin embargo, es una situación que aún mantiene en un estado de emergencia estas regiones, estas localidades. Hay localidades que quedaron absolutamente aisladas, que no se podía llegar solo por vía aérea. De hecho, dentro de eso se cayó un helicóptero, donde murieron 4 o 6 personas que iban a bordo. Más negro, negro, negro. Así que es un tema bien complicado, porque hay un tema no menor, que desde Estados Unidos, como estos tipos que ven el tema del tiempo meteorológico y también de la Dirección Meteorológica de Chile, avisaron como el día domingo, que se venían lluvias intensas para esta zona y que había que prepararse, y el gobierno no tomó carta en el asunto, no tomó las medidas necesarias, y se vio el día martes, miércoles, lloviendo de una manera muy intensa, que finalmente... Es un lugar que nunca llueve. Que nunca llueve, que no está preparado, y destrozó y arrasó el lodo con muchas localidades. Por otro lado está el tema del desastre ecológico, por decirlo de algún modo, con el tema de los relaves mineros. Hay muchos relaves que se sobrepasaron, hay muchos relaves que estuvieron así a punto de colapsar, y ahí hay una nebulosa súper grande en torno a la información. El Estado, el gobierno dice que no, que la situación es normal, que los niveles de contaminación de minerales dentro de los lodos son dentro de lo aceptable, etcétera. Pero sin embargo, otra organización ambientalista como el Observatorio Latinoamericano Conflictos Ambientales dice que no, que hay mucha contaminación, arsénico, plomo, etcétera, que está dando ahí vuelta, que está dentro del ambiente, y que da cuenta que finalmente el modelo extractivo en nuestro país no respeta el medio ambiente, y en ese sentido la relación que existe entre el ser humano y el medio ambiente. No estamos hablando solo de relaves que son actuales, no estamos hablando, no sé, el relave del Mauro, que es el que está en el pueblo Caimanes. No, no es mío. Estamos hablando de relaves que están sin uso hace 50 años 40 años, que corresponden a explotaciones mineras que empezaron a principios del siglo XX. Entonces no hay una regulación de esa relación ambiental con el ser humano. Finalmente hay un desastre ecológico, medioambiental enorme en el norte, que quizás todavía no sabemos con la ciencia cierta, ni nos acercamos a lo que realmente sucedió en las localidades y lo que está sucediendo actualmente. No sé si los cabros quieren abortar ahora. No. Entonces cerramos el tema de los aluviones y comenzamos. No, lo que te iba a decir que es brutal, porque no, a propósito, todo lo que tú estás diciendo de cuáles son los mecanismos de fiscalización de eso antes de que pase todo esto, que sabemos que son nulos, se entregan a concesión todo. Ahí está el tema del agua también, ¿verdad? O sea, si sabemos que esos relaves fueron sobrepasados y finalmente llegaron abajo, quizás cuánto tiempo se van a demorar en sacar. No, ya sabemos que se han demorado un montón en que recuperar los pueblos y las ciudades que fueron arrasadas por el barro, pero quizás cuánto tiempo se van a demorar en sacar todos los componentes químicos que contienen todo eso que se desparramaron por todos lados, pues, y cómo va a afectar finalmente a la población esa cuestión. O sea, más allá del drama humano, de las vías que se perdieron, ¿verdad? De los daños materiales, que son tremendamente importantes también, pero el tema está en que la gente está viviendo sobre la... sobre un lugar completamente tóxico. ¿Qué va a ocurrir después con la gente? ¿Cuál va a ser el impacto de salud que va a tener esa cuestión? Igual es heavy. Y otra de las aristas también que son importantes de analizar y abordar es la respuesta del gobierno frente a esta catástrofe. Mucha gente reclama que debiera haber un ministerio de catástrofe, ¿verdad? O sea, en Chile cada cierto tiempo hay catástrofes enormes. A cada rato. ¿Cachai? O sea, no solo relacionadas con aluviones, sino que está el tema de los terremotos, los volcanes, de erupciones volcánicas, de los incendios forestales, de los incendios. De los tsunamis, etcétera. Debería haber un ministerio de catástrofe o de respuesta a desastres naturales, sea como se llame, pero que tenga una autonomía, recurso personal, recurso humano. Y debiese ser regional, pero bueno. Las atribuciones que debe tener también por la conexión, porque finalmente, ¿qué es lo que pasa en esto? Todo viene acá a Santiago. Claro, aparte de eso, que todas las instancias que pueden actuar en ese momento, no es comunicación. No es comunicación entre, por ejemplo, no sé, por la salud con por ejemplo, los bomberos. ¿Qué pasa con los bomberos ahí también, po? ¿Cachai? En las condiciones en las que están trabajando los bomberos, que son voluntarios. ¿Cachai? Claro. O sea, no hay una instancia como que... Al final, no sé, pues la discusión se reduce a... No, que okay, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida la institución esta que... ¿La ONEMI? La ONEMI, por ejemplo. No, que la ONEMI debería actuar más rápido. Si la ONEMI no tiene ninguna atribución, los locos, sí, ¿qué van a hacer? No pueden llamar y decirle, oye, ¿sabes qué? Tienes que movilizarse y sacar loco a la calle. Y la ONEMI coordina nomás. Pues. Coordina, y la otra cuestión, que la central de la ONEMI está acá en Santiago. Pues, bueno, la comunicación que... Y los de está en Buchef. ¿Y cómo se llama? Y los mayores desastres naturales ocurren o en el sur, ¿verdad? O en este caso en el... No, o que pase y que quede una cagada, disculpando la expresión, que quede una cagada aquí en Santiago y la ONEMI caga. Listo. O la institución, bueno, que está a cargo de las catástrofes se inunda o se destruye o ya fue. ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a hacer cargo? Ese es el tema. ¿Cachai? Si está todo aquí en Santiago, porque... perdón, me emocioné. Otro de los temas dentro de esta respuesta del gobierno, a mí me llama la atención que nuevamente se hace uso, se invoca la Ley de Seguridad Interior del Estado, que declara el estado de sitio, que le da atribuciones especiales al gobierno para poder restringir las libertades de las personas. Y esto tiene, para mí, tiene una lectura súper oscura y nefasta, porque en el fondo se saca a los milicos, que dentro de las atribuciones de la Ley de Seguridad Interior del Estado, se saca a los milicos. Pero no a los milicos para que ayuden, hermano. No, o sea, para resguardar el orden público. Y ese orden público tiene que ver con asegurar las grandes cadenas de supermercados. Si uno veía en las noticias o veía en las fotografías que circulaban por internet, que los milicos estaban apostados fuera de los grandes supermercados, etcétera, etcétera, que no sufrieron tantos daños. ¿Cachai? Luego hay una especulación por parte del mercado. Los mismos supermercados ponen a 5 lucas el galón de agua. Eso, elementos vitales para el ser humano como el agua. No, 5 lucas, el saqueo, 7 lucas. Están saqueando, ¿no? Ese es el tema, pues, ¿cachai? Reguardan el saqueo de la gente a los supermercados, pero no regulan el saqueo del mercado, de los grandes empresarios, a la ciudadanía o a la gente, ¿cachai? ¿Cachai? El estado de sitio no te permite que la gente se organice. Porque en el fondo hay un toque de queda que a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, hasta las 7 de la mañana, impides también la organización de la misma gente para poder hacer frente a sus necesidades. Entonces, eso es súper importante, porque en el fondo, ¿qué está haciendo? Y conectado con el tema que estábamos hablando en el primer bloque, el empresariado. ¿Cómo el Estado resguarda al empresariado? ¿Y por qué? Porque hay favores detrás también, creo yo. Y lo otro, las desigualdades en las respuestas o en las soluciones que se dan a las personas. Yo veía un video donde el alcalde de Chañaral o de Atacama, no sé qué, el weón lavando su camioneta, hermano, con agua. Diciendo que la gente en otro lugar estaba muriéndose de sed y no había agua potable para beber, para los niños, para las guaguas, para los ancianos, etcétera. ¿Cachai? Nos damos el lujo de rechazar 5.000 litros 5.000 litros que mandó el gobierno boliviano. ¿Lo rechazaron? Se rechazó en un principio. En un principio. Después aceptó y claro, después vino todo este cuento de que el ministro de Defensa de Bolivia salió con una chaqueta, que mar para Bolivia, etcétera, etcétera. Pero eso es harina de otro costal, es otra discusión. Lo que no le contaron que el mar era de Angelini. Lo que entonces, no le contaron que el mar era de no, esta serie no de familias. No se puede volver. Así que, ojo con esto, con el tema de los desastres naturales que nos van a seguir afectando durante toda la existencia de este país, claro, llamado Chile. Eso. Aparte que tiene que ver también con cómo va el desarrollo, no solamente del extractivismo, no solamente de las ciudades ni de lo urbano, sino que de cómo se están entregando espacio a los empresariados para que los locos hagan y deshagan con los recursos naturales que tenemos aquí y sin ninguna responsabilidad. Finalmente yo creo que todo este caso y todo lo que tiene que ver también con los incendios en el sur, en Valparaíso, tiene que ver con la irresponsabilidad de parte de instituciones y del empresariado que no están ni ahí al final con lo que pase es finalmente que la caja registradora son a fin de mes y nada. Claro, al final no sé, porque el otro día estaba cachando un artículo así, someramente lo vi. Y salían así como del incendio en el sur, de que había, lo más probable era que fuera intencional. ¿Y quién no te dice que son los mismos hueones estos que quieren empezar a hacer extractivismo de madera en lugares que son reservas nacionales y no están ni ahí, van y los queman? Bueno, Argentina pasa mucho eso. Bueno, a propósito de lo que habla mi compadre Mati, claro, los incendios de los bosques nativos, ojo, porque hay como una diferenciación también en términos de bosque. La gente suele asociar estas plantaciones forestales con que son bosques, y no, son plantaciones forestales. Un bosque tiene otro elemento, tiene una biodiversidad enorme, un ecosistema súper rico en nutrientes, etcétera, etcétera. Animales, en fauna, etcétera. Y flora y fauna, sí. Las plantaciones forestales son monocultivo, el pino insigne, el eucalipto, que en el fondo provocan una crisis hídrica que en este momento está afectando gravemente a la zona sur de Chile. Entonces también hay una serie de factores que se van combinando y que dan cuenta de una situación súper frágil al momento de que se producen estos incendios. Por ejemplo, el tema de la sequía, de que no existan recursos hídricos, tiene que ver directamente con el consumo que hacen estos bosques. Un eucalipto en proceso de crecimiento consume cerca de 80 a 200 litros de agua diaria, un eucalipto. Imagínate que hay miles y miles de eucaliptos en la zona sur, ¿cachai? Hay gente que le tienen que llevar en época estival agua en camión aljibe, hermano, ¿cachai? Entonces, ese es un tema súper importante, la intencionalidad que hay detrás de lo que dice el Matías. Hay evidencia, de hecho hoy día salía en un reportaje, hay evidencia que el incendio de China Muerta fue provocado por el ser humano. E incluso hay imágenes satelitales que te dan como hasta un rango horario. El día sábado, 14 de marzo, el incendio se inició entre las 12 y las 4 de la tarde. ¿Cachai? Y eso lo da como desde los satélites y una serie de cosas. Está el tema de la Araucaria, ¿cachai? Que la Araucaria es una especie protegida por legalmente, por las leyes desde el 70, etcétera, etcétera. Sin embargo, los locos cuando se queman la Araucaria ya no tienen protección. Y ¿cachai? Que la quema de una Araucaria, para que se queme completamente, tiene que ser un incendio feroz. Pero como la gente también ha actuado con brigadas, no sé, de voluntarios, de hecho andaban hasta bomberos uruguayos, por mano, voluntarios también, brigadas de voluntarios mapuche, mitigan el incendio y cortan el fuego y la Araucaria se quema por fuera, ¿no? Entonces luego van los tipos, le sacan la coraza como por fuera y aprovechan toda la madera de adentro, que es tremendamente cara, ¿no? Madera araucaria, los muebles de araucaria, las mesas, etcétera. Sí, pues son árboles mineros. Entonces también hay todo un tema de negociado ahí detrás, pues, ¿cachai? Pero lo importante es decir que nuevamente no hay una institución que se haga cargo de todos estos temas, ¿cachai? La CONAF está sobrepasada por los temas de los incendios forestales y en el verano hay cientos de focos de incendios, ¿cachai? Entonces, ojo con la gente, cómo se reacciona, cómo se sale de estos temas. Hay que estar pendiente, no creerle mucho. Hay temas que desvían la atención y se tapan otros. Por ejemplo, está el tema de China Muerta, el parque con Guillío, viene así como el incendio, vino el aluvión. ¿Cachai? La atención se fue hacia el norte. Pero ojo, el incendio siguió caleta de rato. De hecho, hoy día dicen que lo tienen controlado, pero hay mucha gente que dice que el incendio está controlado superficialmente, que aún sigue vivo como debajo, porque es un bosque nativo. Tiene una capa de como de vegetal, así como de flora súper espesa. Así que el llamado a la gente a informarse, como siempre lo decimos en Raíces Poblacionales, a no creerse todo lo que dicen los medios de comunicación formales, habituales, sino que eche una miradita, dése vuelta, no sé, para el tema de la naturaleza, visite Mapu Express, el Observatorio Ciudadano, la página del Observatorio Latinoamericano de Conflicto Ambiental, etcétera. Hay varios, si uno busca, encuentra, pero si uno se queda solo con el control remoto, viendo TVN, Mega, Chilevisión, no vamos a encontrar mucho novedad. Así que eso. Para ir cerrando, la legalización de la marihuana, que también muchos dicen que es un voladero de luces. Ojo también, porque las letras chicas de estos cuentos son siempre nefastas. Así que eso. Ya la hora nos está pillando. Lamentable, pero qué rico volver al programa igual. ¿Sí o no? ¿Y ahí se viene? Si es la pulenta, vos compare Pene, ¿para qué? Usted se anda al tiro con los fálicos. Al tiro se va a los fálicos, a... ¿o no? Falocéntrico. Nada que ver, por hermano, si. Es una ricura estar aquí en el programa nuevamente. Falo Pene. Y lo digo nuevamente. Pene Falo. Bacán volver al programa, octava temporada. Muy lento, hermano. ¿No? Bacanísimo. Espectacular. Maravilloso. Excelente. Ay, hombre, qué maravilla. Muy bonito. Bueno, compadre, Estamos terminando este programa, el primer programa de la octava temporada. ¿Algo que decir, compadre Bene, para ir cerrando? Contento, espero que continuemos todo acá en el programa, que la gente participe, que se motive y que podamos construir esto con la gente que le gusta el programa. Muy bien. Así que ya saben, ya nos estaríamos encontrando el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial, en el mismo canal. Se nos está acabando el programa, pero antes mandarle un saludo a los cabros de la Radio Placeres de Valparaíso, que nos van a estar retransmitiendo los días lunes. Creo hay que a ver bien el horario, pero creo que a las 5. Saludos para el puerto. Así que saludos para el puerto, para la gente de la Radio Placeres, para el compadre Castor Hilero. Un saludo para la agencia de noticias, que también nos sube el programa a la página web, que va a distintos lugares, a Radio Conciencia de Rosario, que también nos sube los programas de también. Repente. Yo quería mandar un saludo a mi familia, que hemos pasado unos días difíciles esta semana, así que fuerza ahí a todos los integrantes. Y eso, pues nos fuerza estamos viendo. La próxima semana, en el mismo dial, a la misma hora. Y con alguna sorpresilla. Así que sí. Hola, saludo a la Feñita igual. Nos estamos viendo la próxima semana, a la misma hora, en el mismo dial, como dijo el Memo. Nos vemos, cabros. Raíces Poblacionales se acaba, pero nos encontramos la otra semana. Así que ya, ahí nomás. De la esquina, tu cerumen. Legal o ilegal, fumamos igual. Ajá. Turn it back! Experimental. No, no te cambies de dial.